amor que me dejó y de mí ya se alejó. A pesar de su traición, yo le ofrezco mi canción como pruebas del perdón que le da mi corazón. Mi alma entera, no me dejes que me muera de pensar en su amor sura. La pasión me desespera. Adiós para siempre, adiós. Buena suerte para los dos. De favor le pido a Dios que nos perdone a los dos. El verano ya llegó, hace un año que pasó, de un amor que me dejó y de mí ya se alejó. A pesar de su traición, yo le ofrezco mi canción como